Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. La letra es de las empresas mismas, ¿no? ¿Qué necesidades tienen las empresas? Bueno, estas, ¿no? Como esa seguridad jurídica, pero que en realidad acá es una desregulación de todos los mínimos controles que tenía, que preveía la ley. Es indispensable también que podamos aprender a sostenernos unes a otros. Esta jueza es la misma jueza que manda a Silva nuevamente a su casa con total libertad, porque no tiene ninguna tobillera electrónica, nadie controla nada, no tiene seguridad en su casa. La cátedra viene con esa idea de, bueno, juntémonos a pensar esas formas de salir, a esa salida colectiva, a ver cómo la hacemos, ¿no? Se declaró el Día Internacional de la Insurgencia Cultural al 18 de agosto, que es la fecha en que asesinan durante la Guerra Civil Española al poeta granadino Federico García Lorca. Con boletas que superan hasta los 30 millones de pesos mensuales. Enfoques. La Gruta Río Negro. Ante la audiencia pública convocada en Ingenieros Cacobasi por el gobierno provincial para avanzar con el proyecto megaminero Calcatreu, dialogamos con Marcos Niklis, quien es integrante de la Asamblea Socioambiental Guahuel Nilleo. Las organizaciones denuncian que la audiencia es nula y que Beretilnec está militarizando la región. Marcos nos relata cómo se cambiaron las leyes para reactivar este proyecto megaminero y por qué carece de toda licencia social. Nosotros nos preocupa mucho el proceso que se dio particularmente desde el de diciembre de este año, con la modificación de leyes, ¿no? De la ley, digamos, la ley que derogó la que prohibía el cianuro en 2011, es la ley 4738, y fue modificada en diciembre, y la verdad que también se modificó ahí la 4941, que es el Código Procedimientos Minero, y también se modificó ahí la 3900, que es de regalías mineras. Son tres leyes modificadas en diciembre, antes que asuma Beretilnec como gobernador. Presentó ese proyecto de ley a legisladores de un día para otro y salió ahí nomás inmediatamente. Y eso fue muy, digamos, como pone un encuadre a la actividad, a la explotación minera, que está muy en sintonía en realidad con los criterios del RIGI, ¿no? El beneficio para las grandes empresas, en las empresas, por ejemplo, con el Código de Procedimientos Mineros, no le hará falta, por ejemplo, presentar antecedentes si en otros lugares tuvieron infracciones de sustentabilidad ambiental, social, y van a poder operar igual. No se les exigirá estudios de agua subterránea como antes se lo pedía. No hay límite para la extensión de máxima de canteras. Si una empresa cede derechos a otra, se transfieren derechos sobre una minera, no hay necesidad que el Estado de informar al Estado. desaparece la función de la policía minera, por ejemplo, que es la de controlar el pago de canon y planilla de producción, y una serie de otras modificaciones que dan una noción como la letra es de las empresas mismas, ¿no? ¿Qué necesidades tienen las empresas? Bueno, estas, ¿no? Como esa seguridad jurídica, pero que en realidad acá es una desregulación de todos los mínimos controles que tenía, que preveía la ley. Y también cuando se cambia los criterios para el COPEAM, ahí también, ahí el COPEAM, sería este Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, se desregula también eso porque en realidad la autoridad de aplicación, que sería la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la de Energía, pueden separarse del COPEAM en el caso que el COPEAM se pida de una forma contraria a lo que les parece a la autoridad de aplicación. Entonces, como que el COPEAM ahí pierde toda entidad. Todos los argumentos que en el 2011 habían puesto para crear el COPEAM, que era garantizar la participación ciudadana, la transparencia en los procesos de participación ciudadana y también del control de la actividad en materia ambiental, todo eso se cae, digamos. Es un proyecto de un modelo de desarrollo, poner entre comillas, el extractivismo en toda la provincia. Acá está Calcatreu, que es el proyecto de minería metalífera más avanzada, pero después de Calcatreu son 53 proyectos que están anunciados en el boletín oficial. Más de 50 proyectos anunciados en el boletín oficial en un territorio con emergencia hídrica crónica, ¿no? Entonces, eso no, si no es por la fuerza, evidentemente que no hay legitimidad para avanzar. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El gobierno nacional redujo el alcance del programa Acompañar, que otorgaba un salario mínimo a mujeres y LGTBI víctimas de violencias por razones de género durante 6 meses, y lo redujo a solo 3 meses. Además, ahora quienes soliciten la asistencia deberán presentar la denuncia. La decisión, publicada en el boletín oficial en el decreto 755/2024, llevó la firma de Javier Milei, Mariano Cunio Libarona y Guillermo Francos. Enfoques dialogó con Mariela Ortiz, trabajadora del ex Ministerio de las Mujeres. Me presento como la última trabajadora que queda en la provincia de Río Negro, que pertenece a lo que antes conocíamos como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Hoy totalmente desguazado, desarticulado y con algunos programas en pie, sueltos dentro del Ministerio de Justicia de Nación. Me convocaron para poder contarles la situación del programa Acompañar, ya que el lunes salió en el boletín oficial los nuevos requisitos y limitaciones para poder gestionarlo, requisitos que hacen a la desfinanciación de dicho programa. El recorte del Acompañar no nos sorprende, porque este gobierno es fuertemente negacionista de la existencia de las violencias por motivo de género. Uno de los nuevos requisitos es la obligación de hacer denuncia, cuando en su momento se definió que no sea indispensable, a partir de la experiencia de acompañar a mujeres y diversidades en situaciones de violencia y con lo traumático que significa hacer y sostener la denuncia. Porque en estos casos sabemos que en gran parte son a personas del entorno sexoafectivo o familiar o cercano, con quien a veces no queda otra que compartir lo cotidiano y que no es lo mismo que denunciar a un desconocido. Y realmente, hoy por hoy, hablar de la obligación de hacer una denuncia es también obligar a someterse a las personas a procesos a los cuales por ahí no están preparadas para afrontar y que causan dolor. Otro cambio que tuvo el programa es la duración de cobertura, que antes era de 6 meses, tiempo que siempre consideramos muy corto. Hoy el programa va a pasar a durar 3. Siempre que fuera posible, tratamos de incentivar a que ese dinero se pueda invertir y se pueda ayudar a la autonomía económica de las personas. Y de esa manera también poder tener la posibilidad de no depender muchas veces de sus agresores, entendiendo que la violencia económica es una realidad en muchos hogares. Otro de los requisitos en los que hicieron hincapié es en el pedido de informe socioambiental. Claramente estas personas no tienen mucha noción de cómo se trabaja el programa Acompañar, porque si hubieran indagado un poco más, se hubieran encontrado con que las técnicas son abogadas, trabajadoras sociales o psicólogas que pertenecen al programa Acercar Derechos, programa al cual pertenezco, ya hacen una entrevista para poder indagar y saber cuál es la situación de esa persona que se acerca, cuál es su demanda y cómo poder crear una estrategia de acompañamiento acorde a cada caso. Todos estos datos se vuelcan en una base de datos que se llama SICBG, que es el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Razones de Género, que se usa a nivel nacional, provincial y municipal. Es una especie de formulario en el que vos tenés solapas para completar datos de la persona que está siendo violentada. Podés poner datos personales, hasta tipos de violencias por las que está pasando. También hay una solapa para completar datos del violento, si es que tenés el nombre, el apellido, el documento, la dirección. Si no tenés, también se puede seguir completando. Tenés datos de los dispositivos que hayan acompañado a la persona, si así fuera el caso. Tenés para completar también si se han hecho denuncias en la policía, en fiscalía, o si la persona está usando botón antipánico, si hay restricciones de acercamiento, y también se pueden adjuntar documentos si así fuera la situación. O sea, la verdad que este sistema tiene en cuenta todas las aristas de las personas, por eso es justamente integrado. Además, tenemos la posibilidad de ver situaciones que hayan abordado otros dispositivos dentro de la provincia. Y si es necesario y la persona, por ejemplo, se va a vivir de la provincia de Río Negro a la provincia de Buenos Aires, está la posibilidad de poder comunicarnos con otros dispositivos o programas de acompañamiento y poder migrar esos datos al destino, para que no sea necesaria otra entrevista y hacer repetir a la persona su situación de violencia. Desde que asumió la nueva gestión nacional se aprobaron a cuentagotas programas a acompañar. Y los programas que desde el año pasado estábamos esperando a que salieran se están reevaluando porque dicen, o eso es lo que creen, que muchas de esas gestiones no son válidas o las personas no los necesitan o se falsearon datos. Claramente no podemos esperar algo diferente o superador de este gobierno, sobre todo si escuchamos la presentación del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, ayer martes en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, y cómo se expresó, desconociendo la existencia de las violencias por razones de género, llamándolas hipocresía de género, cinismo y omisiones identificables, llamando a defender los valores de la familia, negando la existencia de la diversidad de género, o en sus palabras, como dijo, rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología y la orientación sexual. Pasando por alto que existe la Ley de Identidad de Género, que es la 26.743, pasando por alto la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pasando por alto la Ley 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, que se llama Diana Sacayán, Loana Berkins, entre otras leyes. Llamó ideologías a las políticas de género, desconociendo también que existe una legislación nacional, desconociendo tratados internacionales con jerarquía constitucional que establecen la obligación de todos los gobiernos de trabajar para erradicar justamente los problemas que afectan en particular a las mujeres y personas del colectivo de diversidad. En un momento se puso a hablar o mencionó la Constitución, mencionó la Biblia, mencionó el Corán, mencionó la ciencia, la naturaleza del ser humano, y lo único que no mencionó fue qué va a hacer con las políticas públicas de género y diversidades, de las cuales su ministerio recibió las partidas presupuestarias para ejecutarlas. También habló sobre la igualdad, sobre el amor, los valores, la familia, pero no mencionó cómo nos despide masivamente. Cierra programas y recorta otros programas que, según él, se superponen con los del Ministerio de Justicia. Así dejó al 80% de trabajadores del ex ministerio sin una entrada económica en sus hogares.

a la idea de que la salida es colectiva. Desde todo lo que tenga que ver con la apicultura, con promoverla y también con ayudar y acompañar a apicultores a que habiliten sus marcas, a que se registren como apicultores, digamos, en la provincia, a pensar y a desarrollar nuevos productos con mayor valor agregado. Bueno, como que ahí hay todo un laburo súper lindo y muy familiar también dentro de la asociación. Y como asociación formamos ahora parte de la UTT y también nos vamos sumando a todas las actividades y a las propuestas y a pensar nuevas cosas dentro de la UTT, ¿no? Nada, tenemos ahí como una obligación de seguir pensando, de pensándonos y ir buscando ese lugar, a ver cómo salimos de esta, que como es una gran frase que tenemos en la UTT y que tenemos todos, y nosotros personalmente también, la salida es colectiva y en esa claro. Estamos, ¿no? La UTT no es una organización horizontal, ¿no? Entonces, tiene varias ramas, y bueno, hay una parte que es el Centro de Estudios de la Tierra, donde bueno, se realizan estudios relativos a esto que, como lo contaba Agus, que es muy de acá, muy regional, de todo el país, ¿no? De prácticas y compartir saberes populares campesinos. En ese sentido, bueno, la idea es que la invitación es al próximo martes 3 de septiembre a las 9 horas en el galpón de la UTT, que queda ahí en Padre Gutiérrez 2129, en Bolsón. Lo que está bueno pensar, la Cátedra Libre surge como una necesidad de golpe de formarnos, ¿no? De seguir pensándonos, de no quedarnos solamente en lo que por ahí el mundo nos lleva un poco, ¿no? A esto que decías recién, ¿no? A lo individual, a ver cómo zafo de esta, ¿viste? Porque está la situación, todos la estamos viviendo, y entonces la cátedra viene con esa idea de, bueno, juntémonos a pensar esas formas de salir, a esa salida colectiva, a ver cómo la hacemos, ¿no? Y en eso entendemos que es necesario que todos, digamos, promover una formación continua de todos, el campesinado, los productores, las productoras, los apicultores, o sea, y abierto, obviamente, a la comunidad, no solo los de la UTT, con la intención esa, ¿no? De sentarnos a discutir, a pensar y también a poner en práctica. O sea, va a ser una cátedra libre, le pusimos ese nombre, con la idea de por ahí encuentros más de debate, más teóricos, si se quiere, no teóricos, pero como desde... dando un poco de contenido, a las prácticas del día a día, ¿no? Y otros encuentros más prácticos, ¿viste? Esa es un poco la intención de esta cátedra libre que sale ahí con ese nombre. Y en este primer encuentro es como que estamos muy, sentimos que tenemos como una unión desde la práctica, desde la práctica cotidiana, digamos, de productiva, desde juntarnos para dar el taller o juntarnos para ir a revisar el apiario asociativo, juntarnos para... O desde la necesidad de la comercialización, por ejemplo, claro. Pero bueno, empezar a sumar. Y eso, ahí uno habla porque está trabajando y está hablando. Y en ese hablar se van compartiendo problemáticas y vemos que por ahí nos podemos juntar también en compartir esas problemáticas que no se le está encontrando el rumbo a nivel, o sí. No estamos viendo que haya una salida a nivel economía social, nacional. Y al individuo, yo creo que acá la batalla de ajuste estamos haciendo los individuos personales, entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esto? Bueno, empezamos a juntarnos a hablar un poco de todo esto, cuál es la... que hay otro campo que es posible, ¿no? Que es el planteo que no solamente el campo para el extractivismo y los agronegocios. Bueno, se van enlazando los temas, ¿no? Y en ese sentido, digamos... que le pusimos diálogos por la soberanía alimentaria, que por ahí es lo que en este momento más nos moviliza, si se quiere. Y en esta primera, bueno, se logró, invitamos y agradecemos que pueda venir, que pueda acercarse Claudio Lozano, que es economista. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. El Hoyo Chubut. El 18 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Insurgencia Cultural.

lo cual nosotros ya veníamos gestionando con el gobierno de la provincia en algunas reuniones la problemática del tema de la energía. Es algo que ya nosotros hacía tiempo que nos venía preocupando por las altas tarifas que están llegando por esta política del gobierno nacional y de lo cual responde Figueroa. Nosotros nos hemos encontrado con boletas que superan hasta los 30 millones de pesos mensuales, de lo cual la economía de la fábrica no lo puede llevar adelante. Si bien hemos venido pagando parte de las facturas para poder evitar el corte, el gobierno de la provincia nos acercó una propuesta, de lo cual nos haría una compra extraordinaria de materiales para poder saldar la deuda que se generó y las facturas impagas. Pero bueno, no se ha ejecutado y es el día de hoy que ya tenemos 2 semanas con la energía eléctrica cortada y no podemos trabajar, no podemos producir y nos encontramos totalmente parados y con la incertidumbre si en verdad va a salir ese acuerdo. Nosotros el día lunes vamos a realizar una acción en la Casa Gobierno donde le vamos a presentar una nota para que nos reciba el ministro Tobares en una reunión donde le vamos a exigir primero que nada que se avance con el acuerdo, que se cierre para que CAL nos vuelva a reconectar la luz. El segundo punto, que generemos una mesa de discusión y una mesa técnica para que el EPEN, el ente de la provincia, generadora de energía y distribuidora, nos tome como, digamos, como usuario. Y la tercera, que es la que todavía sigue pendiente, que todavía no se ha cerrado el remate, es destrabar el trámite que está en el Ministerio de Economía de Nación para por fin resolver el tema del remate, que bueno, viene pasando ya largos meses, va a cumplir un año la presentación, debido al cambio de gobierno. El año pasado con el gobierno de Milei se trabó el trámite y no pudimos avanzar, y nosotros necesitamos que ese trámite vuelva a la provincia para poder resolver el conflicto del remate de la fábrica. Pero el día de hoy nos encuentra con esta preocupación, con la energía cortada, lo cual nosotros no podemos producir, no podemos trabajar, y el acuerdo que no puede salir, que la provincia todavía no lo concreta. Es un acuerdo que ya hace más de 3 meses que lo venimos discutiendo. Por eso también nosotros como cooperativa, cuando llegó esa propuesta, dejamos de hacer los pagos porque iban a involucrar las últimas facturas, pero bueno, CALF y la directiva de CALF a cargo de Severini, sabiendo esto, lo que veníamos trabajando con el gobierno de la provincia en este acuerdo, que solamente faltaba cerrarlo, y las firmas, incluso la firma del gobernador, igual avanzó con el corte de luz, y bueno, nos encontramos en esta situación donde no podemos producir. Por eso hacemos público esta situación, donde el lunes vamos a estar todos en la Casa de Gobierno para poder exigir de que se cierre el acuerdo para que nos larguen la luz, y el otro paso, que es no es la solución de fondo, pero sí creemos que la provincia se tiene que hacer cargo de la energía para las gestiones obreras, donde la provincia genera la energía eléctrica, donde la provincia genera también el gas, de darnos una solución de fondo. Y por el momento lo que pedimos es el traspaso al EPEN para que podamos resolver después alguna situación más de fondo que tenga que ver con las tarifas. Ustedes saben que este ataque hacia la energía la están sufriendo todos, no solamente la gestión obrera, sino también la comunidad, el pequeño emprendedor, y creemos que la provincia se tiene que involucrar y darle una solución a todos esos sectores con el tema de la energía, porque es realmente muy desproporcional lo que se viene o lo que se quiere cobrar cuando la economía y está todo tan estancado y no hay ventas. No podemos lograr recaudar el dinero que vaya para la energía, y si no, después vamos a tener que lamentablemente decidir si cobrar los salarios o pagar la energía eléctrica. Entonces, para no llegar a esa situación, queremos que el gobierno de la provincia se involucre más y resuelva más esta situación. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.